gracias a tu primavera puedo mi amor retoñar. Gracias por ser tan sincera y no mentirme jamás. Amo tu bucle al viento como una puesta de sol. Cuando la tarde se muere, cuando me enciende tu amor. Somos dos cuerpos en uno, como una gota de miel. Somos el canto del río, somos el amanecer. Besos tuyos que no mienten, besos que son de verdad, besos que llevo conmigo, besos de felicidad. Venga la segunda. Adentro. Quiero beber esta copa llena de felicidad. Quiero beberla contigo porque te amo de verdad. En este mundo de sombras eres la paz de mi amor. Eres mi rosa morena, dueña de mi corazón. Quiero vivir en tus sueños porque me siento feliz. Quiero que nunca se acabe lo que yo siento por ti. Besos tuyos que no mienten, besos que son de verdad, besos que llevo conmigo, besos de felicidad.